Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a lunes, inicio de semana. Espero que todos hayan descansado en este fin de semana, que hayan amanecido súper bien para darle inicio, ¿no?, a este nuevo día. Y para iniciar, pues nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 38 grados Fahrenheit. Tenemos un cielo muy nublado, un viento que corre 10 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy está pronosticada una tormenta invernal que va a durar hasta el día de mañana. Así que por favor salgan muy preparados todas las personas que todavía están en sus casitas o si ya están en su trabajo, pues hay que tomarlo en cuenta cuando vayan a dirigirse hacia sus hogares. Por el momento tenemos una temperatura actual de 38 grados Fahrenheit. Se esperan máximas de 40, mínimas de 27 con probabilidad de nevadas. Para el día de mañana también hay probabilidad de que caiga nieve con temperatura máxima de 32, mínimas de 22. Para el día miércoles también se esperan nieve con temperaturas máximas de 28, mínimas de 19. Van a descender las temperaturas el próximo miércoles, así que hay que abrigarse el doble porque sí va a ser mucho frío. Y si el miércoles les va a parecer frío, pues el jueves todavía va a estar un poquito más frío. Se esperan temperaturas máximas de 24, mínimas de 13, con cielos nublados y probabilidad del 70% de que caigan precipitaciones, pero lo más probable es que con esas temperaturas lo que vaya a caer es nieve, así que prepárense muy bien. El próximo viernes se esperan cielos despejados, hay una probabilidad también de que caigan precipitaciones con temperatura máxima de 23 y mínimas de 12. Entonces les recuerdo, empezando el próximo miércoles las temperaturas descienden y de ahí en adelante toda una semana completa va a estar muy fría, así que a abrigarse muy bien, a sacar todos los abrigos que ustedes tengan y sobre todo, ¿no?, preparen su kit de supervivencia y sus automóviles. Uno nunca sabe, traigan ahí cobija, abrigo, agua y linterna, ¿no? Y bueno, para la alerta meteorológica nos informa que empezó desde el día de hoy, desde las 2 de la mañana, y se espera que continúe hasta el día de mañana a las 4 de la mañana. Nuevamente las áreas afectadas van a ser Wasatch Mountain South, sobre la I-80, Buck Cliff, Western Junta Mountain, todas esas áreas que por lo general es en las montañas, central, en la parte central y en la parte sur, pues ahí es donde, sobre la I-80, también sobre la I-80 Norte, Wasatch Mountain, toda esa parte son las áreas que se van a ver más afectadas. Se esperan, ya saben, acumulación de nieve, aproximadamente de 1 a 2 pies. En las localidades donde pues está más alto. También se espera que las personas que se dirigen hacia esas áreas vayan a tener vientos muy fuertes que pueden llegar hasta las 70 millas por hora. Así que tengan mucho cuidado porque se espera que ahorita por la mañana vaya incrementando, pues esperemos de que no, ¿verdad? Que disminuya. Pero si ustedes se dirigen hacia esas áreas, hacia el área de las montañas, parte sur, norte, en la parte central, toda esa área va a estar pues presentando estos vientos muy muy fuertes, va a haber muy poca visibilidad y va a haber acumulación de nieve. Si no necesitan viajar, pues pónganlo y espérense hasta el día de mañana, porque se espera que vaya a continuar hasta el día de mañana a las 4 de la mañana, pero pues vamos a estar informando a ver cómo nos indica el pronóstico. Y bueno, con eso nos vamos a ir una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para iniciar nuevamente con mucho más información. Recuerden que las personas que quieran mandar saluditos a alguien que está de cumpleaños, hacer una petición musical, nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com. También a través de Facebook nos pueden encontrar como Sexy Love Radio. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos. Los dejo con Diego Torres y Déjame Estar. Déjame entrar en tu vida. Déjame estar en las cosas buenas y malas que tiene tu mundo. Déjame que te acompañe a lo mejor, a desahogar esa pena en el corazón y que el nudo en tu garganta se vaya por la mañana. Déjame entrar en tu duda y que jueguen con las vías. Déjame entrar en tu sombra que se fundan con las mías. Déjame que te lo diga en soledad. Yo muero cuando te veo a ti llorar. Y que si tu alma está triste, muy triste estará la mía. Quisiera que te lleves de mi vida lo mejor. La brisa que a ti te acaricia, esa me la guardo yo. Déjame ser la voz que grita cuando los traidores callan. Déjame estar a tus orillas, ser la silla que te aguanta. Déjame ser de tu sonrisa cuando miras la que confianza. Déjame ser la balanza que equilibra tus angustias. Déjame ser tu guarida frente al mar. Déjame ser la tristeza que se va. Déjame ser la alegría que ponga luz a tu vida. Quisiera que te lleves de mi vida lo mejor. La brisa que a ti te acaricia, esa me la guardo yo. Déjame ser la voz que grita cuando los traidores callan. Déjame estar a tus orillas, ser la silla que te aguanta. Déjame ser de tus sonrisas cuando miras la que brilla. Déjame ser, déjame estar, déjame entrar. Los tiempos, si pierda el tiempo, yo seguiré pensando igual. Porque sueño que un día tu vida y la mía se encuentren en un lugar. Sentir que el amor que va por dentro es fuerte y de gira, pero sin mirar atrás. Aunque cambien los tiempos, Hoy desperté amándote. Me la pasé pensándote. Y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti. Me imaginé abrazándome. Y me encontré besándote. Amanecer soñándote. Es un gran placer para mí. Nadie ha podido ni podrá tomar tu lugar. Eres mi chica ideal. Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 8 de la mañana con 18 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de empezar esta mañana con la reflexión. Así que nos vamos con la reflexión del día, que se titula El Pincelito. El pincelito. Había una vez un pincel que era la admiración de todos los demás lápices, pinceles y crayoles, puesto que con él habían sido pintados los cuadros más hermosos que habían salido de ese taller. Cuando el pintor tenía que realizar una obra de calidad o un trabajo muy importante, siempre acudía a él, puesto que sus suaves cerdas eran las que más finos y delicados trazos imprimían sobre el lienzo, y le daban un toque especial a cada detalle de la obra. Esto llenaba de orgullo a nuestro amiguito, que solía pasearse orondo por el taller, mirando por encima del hombro a los demás elementos del dibujo, puesto que sabía que él era el mejor. Todas las fibras y acuarelas del taller suspiraban por el galán. Cierto día, un viejo plumín de tinta china, envidioso porque nuestro amiguito era el centro de la atención femenina del taller, sembró en él una inquietante cizañita. Le dijo lo siguiente: ¿tú te crees muy bueno? Pues lamento informarte que tú solo no vales nada. Jamás decides tú qué es lo que quieres pintar o qué colores utilizarás, sino que eres un miserable esclavo del pintor, que es quien te usa como a él se le da la gana. Esto inquietó al pincelito. ¿Sería verdad lo que el plumín había dicho? No. El pintor era bueno, pero si era así, ¿qué derecho tenía el pintor de hacer con él lo que quisiera? El pincelito era el que se ensuciaba y el que se desgastaba al raspar contra el lienzo. ¿Por qué había de llevarse los laureles el pintor? La sombra de esta incomodidad quedó flotando en el ánimo del pincelito. Al día siguiente, cuando el pintor lo tomó en sus manos, decidió que sería él quien dictara los trazos. Así, cuando el pintor quería realizar una línea, el pincelito hacía fuerza para pintarla en otra dirección. Cuando el pintor quería sopar el pincel en un color, él apuntaba hacia otro tarrito de pintura. El pintor no entendía qué es lo que estaba sucediendo, puesto que en el lienzo tan solo aparecieron manchones deformes, y luego de varios intentos fallidos, simplemente dejó al pincelito de lado y tomó otro para recomenzar su obra. Esto puso aún más furioso a nuestro amiguito. ¿Quién se creía ese pintor que era para cambiarlo a él, al mejor, por un pincel cualquiera? Ahora mismo se pondría él solo a pintar sin necesidad de que ese pintor lo manoseara con sus manos sucias de pintura. Y así lo hizo. Se ubicó frente a un lienzo y con varios brotes, él comenzó a pintar. Todos observaban absortos al pincelito, incluso el pintor, que había dejado su trabajo. Y al ver la satisfacción del plumín, comenzó a sospechar qué estaba ocurriendo. De más está decir que tan solo una masa informe de colores superpuestos apareció sobre el lienzo. Y todos se rieron de él. Nuestro amiguito, avergonzado, deprimido y frustrado, se retiró a llorar lágrimas de pintura en su vaso. Había hecho el ridículo. Todos se habían reído de él, todos, menos el pintor, que lo tomó dulcemente en sus manos y le dijo: querido amiguito, yo sé que tú eres el mejor, pero eres el mejor en mis manos. No eres un esclavo en mis manos, sino que juntos, los dos, pintamos. Así como yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí. Solo dejándote conducir por mis manos, podemos crear juntos la belleza. El que sea yo quien dirige tus movimientos no te quita mérito, no, sino que por el contrario, te enaltece, porque yo te elijo a ti entre todos los otros pinceles. ¿Nunca lo habías pensado así? Yo te amo y te elijo a ti entre muchos otros. Cada vez que te utilizo. Y ahora, sécate esas lágrimas y vamos a seguir pintando. Y el pincelito comprendió que en su naturaleza de pincel estaba el dejarse conducir por las manos del pintor.

Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 35 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y esto llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias. Tornados y tormentas causan 18 muertos en el sur de Estados Unidos. Un intenso sistema de tormentas que al parecer causó tornados y destrucción en el sureste de Estados Unidos dejó al menos 18 muertos en 2 días en la región, fue lo que dijeron las autoridades. El enorme sistema provocó nerviosismo entre millones de personas en el sur debido al clima violento del fin de semana que dañó o destruyó casas rodantes, derribó árboles y causó otros problemas en las comunidades más afectadas desde Mississippi hasta Georgia. La amenaza del clima severo persistía el día de ayer por la noche en algunas partes y se extendía hasta las Carolinas y el norte de Florida. Al menos 14 personas lamentablemente murieron el día de ayer en Georgia, mientras las tormentas de rápido avance causaron daños toda la jornada en el estado, donde se informó de al menos un tornado mortal antes del amanecer y de fuertes temporales que rondaban la zona después de la noche. 4 personas murieron el día sábado en Mississippi cuando el sistema de tormentas comenzaba su barrida por la región. Y en otra información, al Chapo lo vigilan en Estados Unidos con cámaras de alta sensibilidad. En el corazón del bullicioso Bajo Manhattan se encuentra uno de los penales federales más seguros de Estados Unidos, que es el nuevo hogar del capo mexicano de la droga, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, el líder del cártel de Sinaloa, quien se declaró no culpable el día viernes pasado de las acusaciones de que dirigía una de las redes de narcotráfico más grandes del mundo, puede contar con que lo alojen en una unidad especial dentro del Metropolitan Correctional Center, un edificio de 12 pisos donde esperaron su juicio presos de alto riesgo como John Gotti, jefe de la familia criminal Gambino, y varios ex colaboradores de Osama Bin Laden. Tiene seguridad extra más allá de lo que habría en una zona restringida de internamiento, solo superada por la prisión de super máxima seguridad en Florence, Colorado, fue lo que indicó Catherine Linaware, quien fue alcaldesa del penal durante 15 meses antes de retirarse en el año 2014. No hay ninguna otra división en la oficina de penales como la División de Alta Seguridad en Nueva York. Y una noticia pues también lamentable, un muerto y 5 heridos en asalto a centro comercial de San Antonio, Texas. Un asalto perpetrado el día de ayer en un centro comercial de San Antonio terminó en un tiroteo que causó la muerte de una persona que trató de intervenir, heridas de bala a otras 3 y otro tipo de lesiones a 2 más, fue lo que informaron la policía y funcionarios del departamento de bomberos. El jefe de policía, William McMagnus, dijo que 2 sospechosos asaltaron una joyería en el centro comercial Rolling Oaks. Se trata de un robo que salió realmente mal, fue lo que indicó McManus. Niño de 3 años muere baleado en centro comercial de Arkansas luego de que los 2 asaltantes huyeron de la tienda. Un hombre a quien McManus describió como un buen samaritano trató de detenerlos. Uno de ellos disparó contra el hombre, quien lamentablemente falleció. Un individuo que portaba con licencia una pistola oculta hirió al asaltante que había matado al hombre que intervino, fue lo que detalló el jefe policíaco. McManus calificó la fatal balacera como absolutamente sin sentido. De momento las autoridades no han revelado el nombre de la víctima. El otro ladrón logró huir del centro comercial tras herir a balazos a un hombre y una mujer. Estas 2 personas, junto con el asaltante herido, fueron trasladadas a un hospital, fue lo que dijo Charles Hull, jefe de bomberos de San Antonio. Y otras 2 personas, una mujer que se quejó de dolor en el pecho y una mujer embarazada que tenía dolores de parto, fueron también trasladadas a hospitales locales. Y el portavoz de la Casa Blanca regaña a periodistas en primera aparición. El nuevo portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, denunció en su primera comparecencia, visiblemente molesto, los intentos vergonzosos e incorrectos de algunos medios por minimizar el enorme apoyo que se vio en los actos de investidura. Spicer llegó a afirmar que nunca antes hubo tanta cantidad de público para una investidura, tanto en persona como alrededor del mundo, aunque él mismo admitió que nadie tiene cifras oficiales porque el Servicio de Parques Nacionales no facilita esos datos. El gobierno de Trump va a hacer que la prensa rinda cuentas, ya que el pueblo estadounidense merece algo mejor, fue lo que subrayó Spicer en un tono desafiante desde el podio de la sala de prensa de la Casa Blanca y sin aceptar preguntas. A falta de datos oficiales, las fotografías aéreas dejan claro que las cifras de asistencia a la investidura de Trump han quedado lejos de los históricos 1.8 millones que acudieron a la primera toma de posición del ya expresidente Barack Obama en el 2009. Las autoridades de Washington habían estimado en los días previos que unas 800 mil personas asistirían a la toma de posición de Trump, tanto para celebrar su llegada a la Casa Blanca como para manifestarse en su contra. Por otro lado, Spicer anunció que Trump recibirá en la Casa Blanca la primera ministra británica, Theresa May, el próximo viernes y al mandatario mexicano Enrique Peña Nieto el 31 de enero. y Donald Trump volvió a la carga en Twitter y atacó a las mujeres que marcharon en su contra. El flamante presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió en Twitter a las multitudinarias marchas en su contra celebradas el día de ayer en muchas ciudades del país y se preguntó al respecto, ¿por qué esas personas no votaron? Vi las protestas de ayer, pero bajo la impresión de que acabamos de tener una elección. ¿Por qué esas personas no votaron? Sostuvo Trump en su cuenta personal de Twitter, que sigue usando pese a que también cuenta con la oficial asignada al presidente. Trump señaló además en su tweet que las celebridades que arroparon y asistieron a esas marchas, entre ellas las cantantes Madonna, Alicia Keys, las actrices Scarlett Johansson, Ashley Judd y América Ferrera y el cineasta Michael Moore, dañaron gravemente la causa. No obstante, en otro tweet posterior, Trump bajó el tono y enfatizó que las protestas pacíficas son un sello distintivo de la democracia estadounidense. Aunque no esté siempre de acuerdo, reconozco los derechos de las personas a expresar sus puntos de vista, fue lo que añadió el mandatario. Las marchas de las mujeres se celebraron para enviar un mensaje de resistencia contra la presidencia de Trump en 670 ciudades del país, con una asistencia de más de 1 millón de personas en total y en otras 70 de todo el mundo. La que tuvo lugar en Washington superó todas las expectativas con más de 500,000 de manifestantes y se convirtió en una de las concentraciones más masivas vividas nunca en la capital estadounidense. Sin cifras oficiales para comparar, los datos del metro de Washington sí muestran que hubo mucho más usuarios en la mañana del sábado para acudir a la marcha que los que viajaron en ese transporte el viernes para asistir a la investidura de Trump. Y en otra información, la Casa Blanca defiende que hay datos alternativos para analizar la realidad. Las primeras 48 horas de Donald Trump presidente han sido en muchos aspectos una proyección de Donald Trump candidato. El giro presidencial que muchos esperaban tras ganar las elecciones el 8 de noviembre no se dio durante su periodo de presidente electo ni tampoco ahora tras la jura de cargo. El nuevo comandante jefe de Estados Unidos y su equipo lanzaron falsedades a lo largo de su primer día completo en el cargo, tanto referidas al número de asistentes al acto inaugural de su mandato como a los medios de comunicación, a los que acusó de haber fabricado su polémica con la CIA. También insistió en que fue contrario a la guerra de Irak desde el principio, cuando las declaraciones de la época muestran que no tomó una posesión hasta mucho después. La mayor parte de esas cuestiones son muy fáciles de comprobar y rebatir, pero eso no arrendra a Trump. Esa osadía es, y fue durante la campaña electoral, una seña de identidad trumpiana de la batalla de la comunicación. El día de ayer tomó una nueva dimensión. Cuestionada por las cifras de asistente, la asesora presidencial Kellyanne Conway respondió a un periodista: "No seas tan exagerado, Chuck. Estás diciendo que es una mentira y ellos están dando". Nuestro jefe de prensa, Spicer, dio hechos alternativos a eso. Una cata de la era del relato alternativo tuvo que ver con el caso de espionaje. Desde que los servicios de inteligencia estadounidenses empezaron a acusar a Rusia de estar detrás de los ciberataques durante las elecciones y especialmente desde que determinaron que el objetivo del Kremlin era favorecer a Trump, el presidente estadounidense no dejó de poner en duda su fiabilidad, acusarles de estar politizados y en ocasiones burlarse de ellos. No lo hizo en reuniones privadas ni conversaciones robadas por un micrófono indiscreto, sino en su propia cuenta de la red social Twitter, en declaraciones a medios. Y como ahorita habían escuchado, pues Trump recibirá a Peña Nieto el 31 de enero en la Casa Blanca, fue lo que confirma el portavoz. El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá a la Casa Blanca a la primera ministra británica, Theresa May, y el próximo viernes, y al mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, el 31 de enero, fue lo que anunció el portavoz Spicer. Así, la visita de May será la primera de un líder extranjero a la Casa Blanca de Trump, quien se convirtió en el presidente número 45 este 20 de enero. Tras la investidura de Trump, la primera ministra británica recalcó en un comunicado su deseo de estrechar los lazos entre Washington y Londres. Por nuestras conversaciones hasta ahora con Trump, sé que ambos estamos comprometidos en avanzar en la relación especial entre nuestros dos países y trabajar juntos en favor de la prosperidad y la seguridad de la gente a los dos lados del Atlántico, fue lo que expresó. Fuentes del gobierno británico habían desmentido las especulaciones en los medios sobre la posibilidad de que May viajara a Estados Unidos la próxima semana y aseguraban que no se habían finalizado los preparativos de cara a una visita oficial que se esperaba para la primavera. Por otro lado, Spicer adelantó en una breve comparecencia en la sala de prensa de la Casa Blanca que Peña Nieto, a quien calificó erróneamente de primer ministro, visitará a la Casa Blanca para reunirse con Trump el 31 de enero. En esa visita, los dos líderes hablarán de comercio, inmigración y seguridad, según el nuevo portavoz de la Casa Blanca. La presidencia de México informó en un comunicado que hoy Peña Nieto habló por teléfono con Trump, a quien felicitó por su toma de posesión y expresó la voluntad de trabajar en una agenda que beneficie a ambos países. Una de las promesas de campaña de Trump fue la construcción de un muro en la frontera con México para frenar la inmigración ilegal hacia Estados Unidos. Según el magnate y ahora nuevo presidente de Estados Unidos, ese muro será pagado por México. Spicer explicó que Trump habló hoy por teléfono con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, con quien mantuvo una conversación constructiva en la que ambos acordaron fijar un encuentro durante los próximos días. Y en Yemen, ataque con dron de Estados Unidos mata a 3 miembros de Al-Qaeda. Drones presuntamente estadounidenses mataron a 3 supuestos miembros de Al-Qaeda en la provincia de Baida, en el suroeste de Yemen, según funcionarios de seguridad y tribales. En los 2 ataques aéreos del día sábado fallecieron Abu Anis Al-Abi, comandante del campo del grupo, y otras 2 personas. Fue lo que agregaron los responsables yemeníes, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a revelar la información. Los ataques de aviones no tripulados estadounidenses contra objetivos de Al-Qaeda son habituales como medida de represalia desde los ataques del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York y Washington. Los del sábado son los primeros conocidos desde que Donald Trump sucedió a Barack Obama en la Casa Blanca. El día jueves, funcionarios de la inteligencia estadounidense dijeron que durante la presidencia de Obama, 117 civiles fallecieron en ataques de drones y operaciones antiterroristas en Pakistán, Yemen y otros lugares. Distintos grupos de derechos humanos y otros activistas denuncian que el gobierno de Obama dio cifras menores a las verdaderas en cuanto a víctimas civiles. Además, temen que el gobierno de Trump será más agresivo en su uso de drones, una práctica que es escasamente vigilada por el Congreso o por el Poder Judicial. En los años desde que comenzaron los ataques con las aeronaves teledirigidas, Yemen había caído más en el caos. Estalló una guerra civil hace 2 años cuando rebeldes hutíes de la etnia chií conquistaron la capital, Sanaa, y obligaron al presidente Abed Rabu Mansur Hadi a huir del país, lo que llevó a una campaña de bombardeos por parte de una coalición encabezada por Arabia Saudita para tratar de restablecer en el poder a Hadi. We'll be right back. Y en información deportiva, se están preguntando qué le pasa al Chicharito. El mexicano ya suma 18 partidos sin marcar. Así como lo escucharon, Chicharito Hernández nos tiene acostumbrados a ver sus goles a cada momento. Sin embargo, el delantero mexicano atraviesa una crisis goleadora que complica al Bayer Leverkusen. El atacante azteca no ha protagonizado un grito de gol desde el partido en el que Bayer Leverkusen venció al Borussia por 2-0 en octubre del año pasado. Chicharito Hernández anotó en el minuto 78 del cotejo el gol que selló la victoria para su equipo. Ni el más declarado detractor del mexicano pensó en una crisis de tal magnitud. 18 partidos y 1421 minutos. Estos son los números que envuelven la sequía de goles que vive el atacante mexicano. Chicharito, como en varias ocasiones, ha demostrado que sabe reponerse a las adversidades, tanto futbolísticas como personales. El próximo cotejo del Bayer Leverkusen será ante el Borussia este 28 de enero. El mexicano espera terminar la mala racha. Y se filtran posibles camisetas del Tri para confederaciones. Si Alemania y Rusia estrenarán armaduras en la Copa Confederaciones 2017, el Tri no se quedará atrás. De acuerdo a una nueva publicación del portal Todo Sobre Camisetas, que presenta las posibles nuevas camisetas de la selección mexicana. Aquí yo estoy viendo las imágenes. Una es verde completo con el sello de la federación, el otro es blanca con dos rayas, bueno, con la bandera, ¿no? La raya verde, blanco y rojo. Los diseños filtrados el día de ayer son prototipos que no necesariamente serán 100% iguales a los uniformes que usará la escuadra mexicana durante el verano en Rusia, pero se acercan mucho a la versión final y concuerdan con la tendencia presentada en los indumentarias de Alemania y Rusia, de acuerdo con la información de TSC. Mientras Alemania y Rusia solo presentaron nuevas pieles de local, México tendría dos nuevas playeras para afrontar el torneo que se disputará el 17 de junio al 2 de julio. Pues ustedes ya están listos con sus camisetas. Yo pienso que están más bonitas las que hay ahorita, pero pues quién sabe, ¿no? En gusto se rompen géneros. Y bueno, con esto finalizamos información noticiosa. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te tiene toda la información de qué acontece en el mundo del deporte. Todos los miércoles, 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con más para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Has alimentado el amor de mi alma.

para sentirme un poco vivo. Cómo duele cuando pasa. Vivo por ella y no lo sé. Cómo brilla fuerte. Vivo por ella en propia piel. Por ella, créeme. Por ella también.

haga las cosas por usted mismo, ya que contará con mucha vitalidad. Es un periodo para tomar buenas y nuevas iniciativas. En el amor, en la vida, no es todo diversión. Encuentre a esa persona que lo tranquilice y lo calme. En la riqueza, si las operaciones comerciales no son su fuerte, consulte a un experto y pídale un buen consejo. En el bienestar, evite ser tan impaciente. Esto hará que su energía se consuma demasiado rápido. Para el signo de Tauro, comprenda que si no deja de quejarse y no enfrenta las situaciones como debe ser, nunca podrá obtener los resultados esperados. En el amor, evite los amores fugaces. Usted está necesitando una persona que se entregue por completo. En la riqueza, ya que ha concluido con su carrera, no dude en dar clases y así podrá recaudar más dinero. En el bienestar, mejore su nivel de vida, trate de preocuparse un poco más por su salud física y mental. Para el signo de Géminis, deje de retener las emociones por temor a lo que pueda surgirle. De esta forma, siempre estará limitado y no podrá avanzar en la vida. En el amor, tenga una actitud más convencional con su pareja. Evite ser tan extravagante. En la riqueza, surgen modificaciones dentro del ámbito laboral. Serán óptimas y lo favorecerán en la relación con sus pares. En el bienestar, al fin encontrará esa actividad que le fascinará hacer, así que hágala sin dudar. Para el signo de Cáncer, si las cosas no están resultando como esperaba, reflexione hacia atrás y verá en lo que se equivocó o pasó por alto. En el amor, modifique algunas cosas en su relación de pareja y así podrá prosperar la misma. En la riqueza, actúe bien en esos movimientos financieros, de lo contrario podría tener una pérdida monetaria. En el bienestar, si lo invitan a esa clase de meditación, asista. Le hará muy bien relajar la mente y el cuerpo. Para el signo de Leo, aunque le cueste, le será muy conveniente mantener la calma. En muy poco tiempo verá los frutos de su esfuerzo y podrá sonreír con tranquilidad. En el amor, piensen en hacer algo que rompa con la rutina que tiene con su pareja. Experimenten algo diferente. En la riqueza, sus reflejos lo llevarán a un éxito inesperado y expondrá sus cualidades financieras. El bienestar es el momento de reconciliarse con usted mismo. Deje de culparse si las cosas no salen bien. Para el signo de Virgo, ya hace días que no está transitando un momento muy bueno en lo personal, así que trate de que su estado no afecte a las personas que lo rodean. En el amor, modifique sus acciones haciendo que su pareja se sienta feliz a su lado. En la riqueza, si tiene que hablar con su jefe o socio de dinero, hoy será un día muy óptimo. En el bienestar, por más que esté desvitalizado, trate de concentrarse en las tareas que deba cumplir. Para el signo de Libra, momento ideal para delinear nuevos objetivos y pensar en un futuro cercano. No se detenga, aspire a más. En el amor aparecerán cambios en su relación amorosa. Intente adaptarse evitando los enfrentamientos. En la riqueza, disfrute los logros, aunque sus pares sientan envidia y rencor. Usted se los ganó. En el bienestar, sería muy bueno que exprese lo que tiene en su interior de manera positiva. Para el signo de Escorpión, relájese, ya que se mostrará muy inflexible en esta mañana. Le costará aceptar las opiniones de otros que sean diferentes a las suyas. En el amor, por más que no quiera, siéntese con su pareja y busque la solución a ese problema que los preocupa. En la riqueza, para que las cosas funcionen correctamente en el ámbito profesional, sepa que debe ser más perceptivo. En el bienestar, si quiere aumentar la autoestima, deberá conocer sus fortalezas y también sus debilidades. Para el signo de Sagitario, las cosas no irán del todo bien como a usted le gustaría, así que no intente no desestabilizarse porque podría costarle levantarse. En el amor, la luna le permitirá encontrar un mayor acercamiento con la persona que ama. En la riqueza, sea más responsable cuando deba tomar una decisión para que después no se arrepienta. Y en el bienestar, inicie una dieta. Las buenas energías lo ayudarán a llevarla hacia adelante. Para el signo de Capricornio, procure amarrarse las creencias y principios que lo ayudarán en el futuro de sus proyectos. Utilice el liderazgo para poder realizarlos. En el amor, cuando se relaje, podrá encontrar esa persona que le movilizará el corazón. Entréguese al amor. En la riqueza, hoy podrá concretar lo que siempre deseó. Las cosas están dispuestas para que alcance el éxito. En el bienestar, evite que su inseguridad lo limite a la hora de cumplir con sus sueños. Para el signo de Acuario, podrá recuperar su energía ya que tendrá la oportunidad para reparar algo que ha hecho mal hace días. En el amor, deberá sacrificarse para obtener eso que desea, tanto en el camino del amor. En la riqueza, vea cómo enfocar ese asunto monetario, ya que podría perder dinero si no lo hace de la mejor manera. En el bienestar, no se deprima, solo conseguirá ganar angustia y agobiar el corazón. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Trate de ser capaz de darse cuenta a tiempo de esas cosas que últimamente lo están perjudicando en su vida actual y le restan energía. En el amor, evite ponerle barreras a los sentimientos, despertará con muchas ganas de amar y ser correspondido. En la riqueza, gracias a las personas que están interesadas en su proyecto, podrá ponerlo en práctica cuanto antes. En el bienestar, evite que su vida sea tan rígida, permita que su niño interno salga al mundo. De la mañana con 22 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con más. Recuerda que estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. No quiero.

9:32, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, antes de continuar, antes de pasar con el temita del día de hoy, vamos a irnos con la temperatura a ver cómo continúa. Y también ahorita vamos a poner una canción, una petición musical que ya les diré de qué se trata. Bueno, por el momento tenemos una temperatura actual de 38 grados Fahrenheit. Sigue igual la temperatura, siguen los cielos nublados, sigue un viento con 9 millas por hora, humedad del 77%. Para el día de hoy recuerden que se esperan nevadas, en algunas partes va a llover más que nevar. Temperaturas máximas de 40, mínimas de 27 para el día de mañana. Para el día miércoles se esperan nevadas con temperaturas máximas para el día de mañana de 32, mínimas de 22. Para el día miércoles 28 máximas, mínimas de 19. Para el día jueves máximas de 24, mínimas de 13, con cielos nublados y con probabilidad de que caigan lluvias. Para el día viernes esperan cielos despejados con una probabilidad del 60% también de que caigan precipitaciones. Es muy probable que caiga nieve con temperatura máxima de 23, mínimas de 12. Y para el próximo sábado cielos parcialmente soleados, temperaturas máximas de 19, mínimas de 11. Como han escuchado ahorita el pronóstico, pues todo nos indica que va a ir disminuyendo la temperatura. Hoy es el día que vamos a tener las temperaturas más altas. El día de mañana las máximas se van a encontrar en 32 grados, lo que viene siendo en conversión a centígrados 0 grados centígrados. Así que ya se imaginarán cómo vamos a sentirnos, ¿no? Como esquimalitos. Pero el sábado, este fin de semana, si ustedes tienen algún evento, hay que salir súper abrigados porque el frío va a estar muy, pero muy fuerte. De la mañana 36 minutos. Y bueno, ahí tenían el pronóstico del clima. Estamos aquí pues a punto de ponerles esta canción que es de un grupo de Ciudad Obregón, Sonora, de mi tierra natal. Es una cumbia para todas las personas que les encanta la cumbia, que les gusta bailar. Y yo sé que hay mucha gente en Ciudad Obregón, pues obviamente le gusta ir mucho a los bailes, a todos nos gustan, ¿verdad? Y por eso el día de hoy los voy a dejar con esta canción, Arroz con Camarón, y a ver si no les da hambre, ¿no? Vámonos a escuchar este grupo juvenil que se llama La Cura. Y para más peticiones recuerdan que nos pueden hacer llegar a través de la página www.sexylovradio.com y también a través de Facebook, nos encuentran como Sexy Love Radio y pueden hacer desde ahí sus peticiones por medio de inbox. Vámonos con esta canción y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 42 minutos, y ahí estaban escuchando Arroz con Camarón. Y bueno, ya vamos a entrar con el temita del día. Hoy nos quedamos en el apartado, ¿qué? Bueno, estamos en el capítulo 2, si no me equivoco. Y estamos en el apartado número 4, creo. Sí, en el apartado número 4. Así que tengan listo ahí su papel y lápiz para comenzar con el temita del día de hoy. 9:45 y bueno, aquí tenemos un errorcito técnico, así que yo creo que vamos a irnos a una pausa musical y ahorita regresamos. Y prohibida para ti. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. De la mañana con 50 minutos, ya regresamos y ya regresamos para hablar ahora sí acerca de este temita, que es el apartado número 4 del capítulo número 2 de Un Curso de Milagros, que se titula La curación y la liberación del miedo. Y vamos a irnos directamente a lo que nos dice el libro. Vamos a hacer ahora hincapié en la curación. El milagro es el miedo, el medio. La expiación, el principio, y la curación es el resultado. Hablar de una curación milagrosa es combinar impropiamente dos órdenes de realidad diferentes. Una curación no es un milagro. La expiación, el último milagro, es un remedio y cualquier clase de curación es su resultado. Es irrelevante a qué clase de error se aplique la expiación. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Para poder llevarla a cabo, tú mismo debes estar libre de todo miedo. No entiendes lo que es la curación debido a tu propio miedo. Un paso importante en el plan de la expiación es deshacer el error en todos los niveles. La enfermedad o mentalidad no recta es el resultado de una confusión de niveles, pues siempre comporta la creencia de que lo que está mal en un nivel puede afectar adversamente a otro. Nos hemos referido a los milagros como un medio de corregir la confusión de niveles, ya que todos los errores tienen que corregirse en el mismo nivel en que se originaron. Solo la mente puede errar. El cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. El cuerpo no puede crear, y la creencia de que puede, error básico, da lugar a todos los síntomas físicos. Las enfermedades físicas implican la creencia en la magia. La distorsión que dio lugar a la magia se basa en la creencia de que existe una capacidad creativa en la materia que la mente no puede controlar. Este error puede manifestarse de dos formas. Se puede creer que la mente puede crear falsamente en el cuerpo, o que el cuerpo puede crear falsamente en la mente. Cuando se comprende que la mente es el único nivel de creación, no puede crear más allá de sí misma. Ninguno de esos dos tipos de confusión tiene por qué producirse. Solo la mente puede crear porque el espíritu ya fue creado y el cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Los recursos de aprendizaje no son lecciones en sí mismos. Sus propósitos es simplemente facilitar el aprendizaje. Y bueno, con eso vamos a terminar esta parte. Todavía me falta más por leer, pero yo pienso que está muy, muy claro, ¿no? Cuando uno quiere curarse, y yo creo que ya lo había dicho yo en programas anteriores, cuando nosotros le queremos mandar señales a nuestro cuerpo de decir, cúrate, sánate, aliviate, pues obviamente no nos va a hacer caso, no nos vamos a aliviar, porque creemos que el cuerpo tiene la capacidad, ¿no? Estamos pensando de forma distorsionada, estamos creyendo que el cuerpo tiene la capacidad para sanarse. Obviamente, sí, nosotros tenemos la capacidad para sanarnos completamente, pero no es a través de instrucciones que le des tú al cuerpo, sino a la mente, porque la mente, lo que le digas a la mente le va a decir al cuerpo. Entonces, si nuestra mente, estamos conscientes que es la culpable de que nosotros nos enfermemos, también es la culpable o es la solución a todas nuestras enfermedades. Es ahí cuando se viene este milagro, cuando nosotros dejamos de tener miedo pensando que estamos enfermos por cuestiones externas, cuestiones que porque me enfermé de gripe porque está haciendo mucho frío, o porque me senté enseguida de alguien que estaba tosiendo mucho, o porque andaba descalzo o descalza, me mojé los pies, o sea, cosas así, ¿no? Que nosotros lo atribuimos a algo externo, que nosotros tenemos miedo de que si nos mojan nos vamos a enfermar, de que si salgo al frío y me voy a enfermar, o sea, aunque estés muy abrigado. Si nosotros lo estamos pensando, si nosotros lo estamos creando en nuestra mente, obviamente se va a manifestar en nuestro cuerpo. Por eso es muy importante que nosotros nos liberemos del miedo, como nos dice en este apartado, y aceptemos todos los milagros, aceptemos la curación, y también pues obviamente quitarnos de nuestra cabecita esas ideas, ¿no? Que las traemos bien arraigadas desde hace muchísimo tiempo, pensando que estamos enfermos a cosas externas, cuando realmente nuestra mente tiene el poder, así como de enfermarnos, también tiene el poder de estar sanos, de sanarnos. Y es ahí cuando realmente se pueden presentar esos milagros. Pero para eso, pues nosotros tenemos que creer, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar. Yo creo que vamos a descansar del libro. Y también les quería decir, ¿no? Vamos a seguir con temitas que van a ir con un curso de milagros. Pero ahora vamos a sacar temas con respecto a lo que nos diga el libro de un curso de milagros. ¿Por qué? Porque va a ser como más entendible, y tal vez si ustedes tienen el libro, al momento de leer el libro y nosotros sacar un tema, pues se va a complementar, ¿no? Entonces espero que en estas sesiones, en estos programas, les haya gustado y pues hayan aprendido, así como yo he aprendido, ¿no? Acerca de estos dos capítulos. Todavía nos quedan, hay lecciones. Recuerden que las personas que quieren leer el libro se compone de tres partes: la parte teórica, la parte práctica y el manual para el maestro. Son tres. Yo nada más les he estado dando la parte teórica y la parte práctica para que ustedes practicaran los ejercicios. Ahorita nada más les di la parte teórica. ¿Por qué? Porque con la parte práctica es el día de hoy, pues es muy, muy parecido, ¿no? A lo que nos está diciendo en este apartado, en la parte teórica, que nos dice que nosotros debemos estar conscientes de que la mente pues tiene la capacidad para sanarnos, así como también tiene la capacidad para enfermarnos. No hay que distorsionarnos, no hay que tener miedo, hay que alejar el miedo de nuestra mente, porque el miedo nos hace pues creer que las cosas que estamos viendo son así como lo estamos mirando, así como lo estamos creyendo, y realmente no es así. Cuando nosotros nos liberemos del miedo, vamos a aceptar la curación, vamos a aceptar la liberación, y también vamos a aceptar todos esos milagros que pues creemos que son muy difíciles y que son externos a nosotros, ¿ok? Y bueno, como hubo aquí pues el errorcito, nos vamos a ir directamente con la receta de salud, que es súper sencilla y es para todas las personas que quieren tener sus uñas largas. Sabemos que hemos dado algunas recetitas para que las uñas estén duritas, que no se te anden quebrando. Esto es para que te crezcan rápidamente, que te crezcan sanas, que te crezcan bonitas. Y obviamente es súper barato. ¿Por qué? Porque es un truco casero, es un truco de belleza casero, una receta de salud. Entonces hay que hacerla, hay que practicarla. Y está súper sencilla. Y les doy los ingredientes. ¿Qué es lo que van a necesitar? Un limón y 3 dientes de ajo. Y un chorrito de aceite de oliva. Son los únicos ingredientes que necesitan. Son 3. Un limón, 3 dientes de ajo y un chorrito de aceite de oliva. Lo que vas a hacer, vas a exprimir el limón hasta que se convierta en jugo. Vas a retirar la piel que recubre los ajos y los vas a machacar. Después vas a introducir el jugo de limón, los ajos y el aceite de oliva en un recipiente para que todos los ingredientes se mezclen muy bien. Te va a quedar como una pastita. Esa pastita, con esa pastita tú vas a poner las uñas, vas a sumergir ahí los dedos y los vas a dejar reposar durante 10 minutos, o te puedes aplicar la pastita en cada una de las uñas. El ajo, el limón y el aceite de oliva lo que van a hacer es que aceleren el crecimiento de tus uñas, y además va a evitar que aparezcan hongos, y aparte las va a mantener hidratadas, sanas y muy fuertes. Así que hay que hacerlo durante mínimo una semana. Puedes hacerlo hasta 2 semanas. Sé que el olor pues no va a ser muy bueno, pero pues luego te lavas y se te quita, ¿no? Y con esto vas a tener unas uñas muy preciosas y te van a crecer súper rapidísimo. Y bueno, con esto terminamos la receta de salud y nos vamos directamente también con la reflexión del día de hoy, que se titula El Pincelito. All your time waiting for that